Oye, Ana, bájate al parque que te estamos esperando. ¿Qué va, tío? Es que estoy escuchando la radio. La radio. ¿Y qué escuchas? Onda Polígono. Onda Polígono. Claro, en el 107.3 o si quieres por internet en ondapoligono.org. Venga, pues bájate y lo escuchamos aquí todos. Venga, ahora bajo. Tengo sal en la herida, todo ese cuerpo de vidrio. Ya no invierto en más causas.